Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla. Buenas tardes para nuestros jóvenes del Corredor Cultural La Fuente en Topilejo. Y buenas noches para FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa 45, continuando con el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Y este es el segundo programa dedicado al gran compositor Alfonso Esparza Oteo. Antes de comenzar con el programa, les recordamos, como ya es costumbre, que tenemos un correo electrónico para que nos hagan llegar sus sugerencias, sus peticiones y desde luego también sus críticas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. En el programa pasado comenzamos a hablar de don Alfonso Esparza Oteo. Mencionamos su labor pionera referente a la protección del derecho de autor de los compositores. Hablamos de su vida, hablamos un poco de su obra y también hicimos mención de su paso por la Secretaría de Educación Pública, en donde realizó una labor bastante loable, rescatando canciones y piezas musicales de antaño. Pero dejémonos de charlas y escuchemos esta emblemática canción en una versión de banda interpretada por la cantante sinaloense, considerada por muchos la más grande intérprete de nuestra música vernácula. Personalmente creo que esa distinción pertenece a Lucha Reyes. Adelante con la interpretación de Lola Beltrán a la canción de Alfonso Esparza Oteo, Mi Gusto Es. Open eso, de seguir los pasos, mi gusto es. Pero chiquitito, yo te de seguir amando, mi gusto es. Y aunque me vean en tus brazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Quiero comentar que en mi época de estudiante me hice de varias partituras que compraba en el centro a precio bastante económico. Entre ellas descubrí varias de don Alfonso Esparza Oteo e incluso una de ellas tiene la firma del compositor. A mí me emocionó mucho esto, aunque después en las otras partituras me di cuenta que era un sello con la firma del compositor. Sin embargo, la primera que adquirí, presumo que es la firma de don Alfonso Esparza Oteo. Pero espero tener la oportunidad de conocer a su hijo, a quien conozco por medio de las redes sociales, por el libro Cara o Cara Libro, bueno, por el Facebook. Espero tener la oportunidad, decía, de que un día él me saque de esta duda. Escucharemos a continuación una preciosa canción de don Alfonso Esparza Oteo. Y será una gran oportunidad de mostrarles al espléndido dueto llamado Las Alondras Laguneras, ya que procedían de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Escuchen la exactitud y precisión de sus ensambladas voces, no tienen parangón. Incluso en algún momento fueron comparadas con las hermanas Águila, el dueto de América, pero a mi juicio me parece que eran superiores a ellas. Escuchemos pues a las hermanas Hernández interpretar de don Alfonso Esparza Oteo, Íntimo Secreto. Secreto de un amor que no confesaré, historia del ayer que pudo ser eternidad, pecado en floración, los ojos que adoré, los labios que besé al palpitar de una pasión. Jamás olvidaré lo que en mi vida fue, aquel divino amor que pudo ser eternidad y fe. Aquel divino amor que fue solo ilusión fugaz. Íntimo secreto, confesión de amor, labios muere como una oración. Nadie robar puede mi tesoro de ilusión, porque igual sería que arrancarme el corazón. Llama perdurable de mi adoración, íntimo secreto de amor. Eres en mi vida dulce vocación, secreto de amor. La importancia que tiene don Alfonso Esparza Oteo no es comparada con ningún otro compositor, en mi humilde opinión, ya que su música lo mismo se puede escuchar en cantinas sin que se entienda algún tipo de carga despectiva en mi aseveración. Decía, lo mismo se puede escuchar en cantinas que en las más prestigiosas salas de conciertos de nuestro país o incluso del extranjero. Canciones de un fuerte arraigo popular y de una marcada tendencia mexicanista como Pajarillo Barranqueño gozan de la misma calidad y fama de canciones como Dime que sí, interpretada por los más grandes tenores que ha dado nuestro país. Y barítonos también, porque es importante decirlo, no solamente de tenores mexicanos, sino barítonos mexicanos han interpretado las canciones de don Alfonso Esparza Oteo. En el programa anterior mostramos el ejemplo de interpretaciones de Hugo Avendaño, ese gran barítono mexicano. Hoy tendremos tenores y barítonos también en este programa. Y hablando de tenores, escucharemos a uno de ellos. Se trata de don Arnulfo García López, que interpretará una canción poco conocida, y no por eso deja de ser hermosa, de don Alfonso Esparza Oteo. Escuchemos pues en la voz del tenor Arnulfo García López la preciosa canción de don Alfonso Esparza Oteo, Eres tú. Eres tú, la ilusión de mi vida, tu corazón, mis suspiros de amor, tu mirar dejó en mi alma una herida y tu voz de cristal privó un cruel dolor. Eres tú la ilusión de mi vida, tuyos son mis suspiros de amor, tu mirar dejó en mi alma una herida y tu voz de cristal rimó un cruel dolor que sin ti no tiene luz el día, que sin ti todo es tristeza y llanto. Eres tú de mi vida el encanto, y sin tu amor y mi bien yo muero de dolor. Eres tú de mi amor y mi bien, yo muero de dolor. A pesar de que mucha gente conoce las canciones de don Alfonso Esparza Oteo y bastaría con empezar a enlistar estas canciones, su nombre no es tan conocido muchas veces ni entre los compañeros músicos que interpretan estas melodías. Lo digo porque en mi experiencia como músico de mariachi o músico de tríos, muchas veces les he preguntado a los compañeros su opinión acerca de este gran compositor. Algunos de ellos conocen pocas canciones, pero se sorprenden cuando uno les menciona el gran número de sus creaciones. Y hablando de intérpretes en otros países, quiero mostrarles a unos artistas chilenos con unas hechuras muy bien logradas en su trabajo. Me estoy refiriendo a los hermanos Arriaga, 6 hermanos de origen chileno, muy famosos en Venezuela y en América Latina en general, pero particularmente en Venezuela tuvieron fuerte arraigo. Ellos fueron hijos de un intérprete de cuecas, que es un género popular andino de gran arraigo en el sur de nuestro continente. Y con ellos escucharemos otras de mis canciones favoritas. Adelante con la interpretación de los hermanos Arriaga a la canción de don Alfonso Esparza Oteo, No vuelvo a amar. No vuelvo a amar con tan profundo anhelo, ni a cautivar mi vida en las pasiones. No vuelvo a amar a tan crueles corazones. No vuelvo amar, jamás, jamás, jamás, porque el amor es un ave pasajera que se anida y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás. Sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás. Es curioso ver que muchas de las canciones de don Alfonso Esparza Oteo son conocidas con títulos diferentes a los que el compositor les puso. Mi viejo amor es conocida con el título de Un viejo amor. La chaparrita se conoce como Amores fingidos. Su mamá tuvo la culpa es más conocida como Y por esa calle vive. Y Déjame llorar es más reconocida como Collar de perlas. Escucharemos a continuación una melodía que hiciera en coautoría con Felipe Bermejo. Y la escucharemos justamente con quien, a mi parecer, es la máxima intérprete de nuestra música. En el inicio de su carrera, su voz era muy fina, muy delgada. Era soprano. E incluso fue la primera voz del trío, en ese entonces, Reyes Asencio. Más tarde, conocido como Garnica Asencio. Ya que cuando era Reyes Asencio, Lucha Reyes era la que hacía la primera voz. Más tarde, Julia Garnica fue la que suplió a Lucha Reyes cuando ésta decidió hacer carrera en solitario. Al hacer una gira en Alemania, el cambio de temperatura le hizo perder incluso hasta la voz a Lucha Reyes, para lo cual tuvo incluso que dedicarse a hacer trabajos muy diferentes a lo que fue contratada en ese país. Escuchemos pues la canción en coautoría con Felipe Bermejo de don Alfonso Esparza Oteo, en la voz de Lucha Reyes, Juan Colorado. Juan Colorado. rizo y señores de Michoacán. Y hasta los más salidores al mirarme mucho se van. Ay, con mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil. Para aquel que me sea de mí, que viva mi tierra Michoacán, y se enfrentarán de fabricar, que Juan Colorado aquí está ya, cortado en su papo el huracán. Por las montañas y valles con mi cuaco cruzo veloz. Siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear, con mi pistola machete por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra, mi chocan, y despechar anda para brincar. Que Juan Colorado aquí está ya, montado en su poco el huracán. Saludar. Y el que me busque me encuentra por el rumbo de Apatzingán. Siempre buscando aventuras voy deseoso con ciego afán. Por esos campos unidos de mi tierra que es Michoacán. Que viva mi tierra Michoacán y del pensar anda para brindar. Que Juan Colorado ya se va contado en su poco el huracán. Que viva mi tierra Michoacán y del pensar anda para brindar. En el programa antepasado, es decir, antes del primer programa dedicado a don Alfonso Esparza Oteo, lo dediqué, entre otros compositores, a Lorenzo Barcelata. La siguiente canción de don Alfonso Esparza Oteo será interpretada por él y también nada menos que por el Chaflán, Carlos López, ese comediante duranguense que fue uno de los primeros grandes artistas cómicos de nuestro cine, que interpreta esta canción junto con Lorenzo Barcelata. Es una grabación de hace muchos años. Se hizo en los discos de 78 revoluciones por minuto. Adelante con la interpretación de Lorenzo Barcelata y el Chaflán a la canción de Alfonso Esparza Oteo, Agua le pido a mi Dios. Agua le pido a mi Dios, te taray, para regar un plan que tengo por allá. Voy a mercarme una yunta para sembrar el año que entra y que caray. Teniendo un buen temporal, que caray, de seguro me voy a armar. Porque al cabo los rancheros son felices, sí señor, y traen lleno su morral. ¡Qué caray, qué caray! Agua le pido a mi Dios, qué caray, para sembrar un plan que tengo por allá. Voy a mercarme una yunta para sembrar el año que entra y que caray. Teniendo un buen temporal, que caray, de seguro me voy a armar. Porque al cabo los rancheros son felices, sí señor, si traen hierro su morral. ¡Qué caray, qué caray! Voy a mercarme un cuaco muy rete, bueno, mi sombrero y mi gabán, para pasearme por donde está mi chata, que es de puro Michoacán. Y quiero decirte, alma mía. ¡Qué caray, qué caray! Que ya te arreglé tu casa, pa' que vivas muy contenta disfrutando las caricias de un amor que te deja. ¡Qué caray, qué caray! Voy a mercarme guaco muy rete, bueno mi sombrero y mi gabán, para pasearme por donde está mi chata que es de puro Michoacán. Quiero decirte, alma mía, ¡qué caray, qué caray! Que ya te arreglé tu casa, pa' que vivas muy contenta disfrutando las caricias de un amor que te deja. Te dará y te dará. En los años que estuve trabajando de mariachi, cuando se nos acercaban clientes extranjeros, era muy difícil que no pidieran canciones como, por ejemplo, aparte de muchas otras, Un viejo amor. Es una canción que ha sido interpretada por muchos artistas de diversos países. Escuchemos ahora una pieza instrumental de don Alfonso Esparza Oteo, dotada de una gran belleza y encantadora sencillez. Se trata de su composición Luna de Pátzcuaro. Escucharemos a continuación la canción de Alfonso Esparza Oteo, Golondrina Mensajera, en la voz de una cantante que nos abandonó a finales del año pasado, y de quien Jaime Sabines, al fin poeta, se refería como la voz abusadora de los pájaros. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, Golondrina Mensajera, en la voz de Tegua. Hace unos momentos hice mención de algunas de las canciones que han llegado hasta nuestros días con títulos diferentes al que le pusiera don Alfonso Esparza Oteo. Escucharemos una de ellas, y me parece que en gran medida el error se debe a que los intérpretes así les han puesto en sus grabaciones. Tal es el caso de Carlos y José, ese dueto de músicos neoleonenses que la grabaron con ese título. Ellos le pusieron Amores Fingidos. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, La Chaparrita, interpretada por Carlos y José. Escucharemos la siguiente canción de Alfonso Esparza Oteo, interpretada por ese gran barítono que, a pesar de haber llegado a los Estados Unidos buscando una oportunidad para ingresar a una compañía de ópera allá en ese país, no pudo lograrlo. Me atrevo a suponer que era por el débil desarrollo que tenía en cuanto a la medida. Su poco desarrollo en el sentido rítmico hizo que don Miguel Martínez le fuera dando con su trompeta las entradas en las canciones que grabara con el mariachi. Sin embargo, la calidad de su voz no se puede negar. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, La Chancla, interpretada por nuestro charro cantor, Jorge Negrete. Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo los hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací. Creíbas que no había de allá amor como el que perdí. Tan al pelo lo traje que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Ay, mala, ¿y a quién digo miedo si para morir nací? Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren, se querer. Si me olvidan, se olvidan. Y solo un orgullo tengo, que a nadie les he rogar. Que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Amigos, les contaré una visión particular. Si me quieren, se quieren. Si me olvidan, se olvidan. Solo un orgullo tengo, que a nadie les he rogado. Ay, que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Otra de las canciones que a mi juicio es de un gran acabado, tanto melódico como armónico, es la que escucharemos a continuación en la voz del también barítono Óscar Chávez. Adelante con la interpretación de Óscar Chávez a la canción de Alfonso Esparza Oteo, Un cruel puñal. Los diamantes yo rodando mi fatal camino, el polvo riego con mi eterno lloro, pues descuidado y torpe en mi amargura caen los diamantes de la empuñadura. Escucharemos a continuación otra canción de don Alfonso Esparza Oteo, interpretada por otro barítono, esta vez por el barítono de Argel, ese productor, actor y cantante español, bueno, aunque su carrera la hizo totalmente en nuestro país, ya que llegó a los 11 años, Emilio Tuero. Adelante con este danzonete de don Alfonso Esparza Oteo, en la voz del barítono de Argel, Emilio Tuero, Bien Sabes Tú. No puedo comprender por qué me pides que pase yo la vida sin mirarte. Y sabes nací para adorarte, que siempre estás dentro de mí, que tú eres mi única ilusión, que solo vivo para ti. No puedo comprender por qué me pides que pase yo la vida sin mirarte. Sabes que nací para adorarte, que siempre estás dentro de mí, que tú eres mi única ilusión, que solo vivo para ti. Recuerda tú quien te besó con el más grande amor y quien te dio su adoración. La historia de los dos solo ha de terminar cuando yo muera. Lo sabes tú muy bien cómo te quiero yo, no hay quien te quiera. Bien sabes tú que el corazón se va una vez no más. Bien sabes tú que no he de amar a nadie más. Olvida y vuelve a ser tan solo mi querer como eras antes. Porque no has de encontrar ni ahora ni después otro cariño igual. Sabes tú que no he de amar a nadie más. Olvida y vuelve a ser tan solo mi querer como eras antes. Porque no has de encontrar ni ahora ni después otro cariño igual. He dejado para el final otra canción de gran valor, a mi juicio, de don Alfonso Esparza Oteo, y que por desgracia se ha ido perdiendo entre los mariachis. Me parece que esta canción bien podría rivalizar con Guadalajara de Pepe Guízar, con el Son de la Negra atribuida a Rubén Fuentes y Silvestre Vargas, o con cualquier otra que pertenecen ya al repertorio clásico del mariachi. Antes de terminar con este programa, Les vamos a recordar que contamos con un correo electrónico al que les agradeceremos nos manden sus peticiones, sus sugerencias y también sus críticas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la canción de Alfonso Esparza Oteo, Mi Tierra Mexicana, en las voces del Gallo Giro, Luis Aguilar y Lola Beltrán. Tierra mexicana, no hay un cielo sin estrellas, y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella. Las del centro son altivas, las norteñas son sinceras, las surianas sensitivas, todas hembras muy de veras. ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! Yo te canto esta canción. Del oriente hasta el poniente, desde el Bravo hasta el Suchiate, luce campos de esmeralda bajo un cielo de diamante. Historia y su leyenda y sus viejas tradiciones, en la noble tierra azteca, corazón de corazones. ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! ¡Ay, tierra linda, con el alma yo te canto esta canción! Colores de mi tierra no los tiene el arco iris, porque el iris tiene siete y mi tierra muchos miles. Nuestro sol viste de charro, nuestra luna de ranchera, y hasta los propios luceros son brillantes lentejuelas. ¡Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía! Yo te canto mi canción. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.